Bueno, otro día la escuchamos toda porque tengo un móvil, urgente, me dice Abella. Les cuento que estamos enganchándola porque ayer Macri inauguró junto con Hugo Moyano, Eduardo Cabezón Duhalde, el Momo Venegas y algunos más, la primera estatua de Perón de la ciudad de Buenos Aires. Hubo tantas repercusiones que parece que Macri va a volver a la estatua. Hoy en estos momentos, sí. Y por eso vamos a un móvil que está allí, en esa plaza, gracias a un convenio firmado por esta radio con un conocido canal de noticias que en algún momento preguntaba todos nosotros, ¿tendremos noticias? Bueno. Porque decían que iban a desaparecer, sí. Estaban muy preocupados. Bueno, estamos comunicados con Tulio Marzán. Tulio, muy buenas tardes. Carlos Barragán te saluda. ¿Qué pasa con la estatua de Perón, Tulio? Buenas noches, Santo. Buenas noches, María Laura. María Laura no está. Buenas Santo, tardes. No está. ¿Qué es esto? Vuelve Perón. Vuelve Perón. Tulio. El pueblo vibra de emoción. Y Perón volvió, Santo. Sí. ¿Y de qué forma volvió? ¿En forma de volvió qué? En forma de estatua de bronce, Santo. Ajá. El pueblo peronista. No. Aclama a su querido líder, el Mauricio Macri. No te escuché bien. ¿El pueblo qué? El pueblo peronista. No, peronista. Peronista. No existe eso. Existe el peronista. Aclama a su querido líder, Mauricio Macri. Que junto a dirigentes que han sabido meterse hondo en el corazón y el sentir justicialista, inauguraron... inauguraron el merecido monumento que nuestro querido general se merecía. ¡Bravo, Mauricio! Repiten Eduardo Duhalde y Hugo Moyano a su lado. Oligarca, caballero, prototipo de negrero. Que explotaste al obrero sin tenerle compasión. Habla del Momo la canción. Ha sonado la campana, Macri, ¿no? Anunciando el nuevo día para, para el pueblo que veía en Perón su salvación. Julio, ¿qué te pasa? Oligarca, caballero, que fuma cigarro a mano. Y sí, Santo. Sí. Había quienes querían ver en Mauricio Macri un oligarca caballero que fuma cigarro a mano. Sí, por supuesto. Pero no. ¿Ah? La realidad es muy otra. ¿Cómo es muy otra? El líder del PRO demostró ser un descamisado más, Santo. Un grasita. No seas irrespetuoso. Macri no es un grasita. Sí, un grasita, Santo. Líder supremo de la liberación, siempre en la lucha por el más puro ideal, Tulio. Creador de la tercera posición. ¿Y qué es la tercera posición, Santo? No sé, pero esto no le... Sino la que hoy plantea y encarna Mauricio Macri. La posición de superar los rencores, las antinomias, las rencillas, los toletoles, los cachengues, Santo. Los cachengues. Los toletoles. Pero quienes hoy falsamente detentan el monopolio de Perón, o Perompolio. Es un Perompolio. Estás enfermo. Se asemejan más a quienes en algún momento quisieron transformar al movimiento peronista en el marxismo, que a los auténticos seguidores del general. El peronismo no es prepotencia, es igualdad de oportunidades. Las palabras de Mauricio Macri retumban aún aquí. El peronismo es prepotencia, es igual de oportunidades. Dijo Mauricio. ¿Qué dijo? El peronismo es prepotencia, es igual de oportunidades. Dijo Mauricio. Sí. Está bien. Pero el pueblo peronista podrá ver esto, Santo. Bueno, basta, guardan cortale acá. Yo, primero, no, me preocupa la salud mental de mis compañeros de trabajo. Sí. Segundo, decime una cosa, Tulio. ¿Vos me escuchás? Santo. ¿Para qué hacemos este móvil, Tulio? La verdad, la barbaridad de lo irrespetuoso que sos. Lo irrespetuoso que sos, viejo, con la tradición peronista, con los grasitas, con Evita. Así que Macri es un grasita. Por favor. Ay. ¿Qué pasó? Están llegando nuevos seguidores del compañero Mauricio Macri. Sindicato de camioneros de la UATRA en el Molmo Madrigas. Ah, mira. Oigan de Piumato, ahí van llegando. Dale de Piumato. Cantidad de columnas pintorescas. Mira que lindo. Con todo el folclore peronista del choripán y los bombos. Ay, por favor. Divertida y colorida masa de color oscuro. Canta y ríe. con todas sus intermitencias dentales a cuesta. No, no le sale, no puede. Pero con la alegría de saber que tienen en Macri un fiel representante de su clase social. Ah. Una clase social quizás desafortunada económica y genéticamente. Y es Macri. Genéticamente, sí, dijiste. Sí, pero Macri les dará la posibilidad de desarrollarse. Es lo que ellos son mejores, como limpiar, juntar cantores, trabajo de albañilería, santo. Claudio, cortala, no, la verdad, esto es ofensivo, viejo, sos un racista y sos un mentiroso, además, sos un operador de cuarta, pero sos un chata. Perdón, santo, no te confío bien. Bueno. Puede ser que acá digan que sos un torelor. ¿Eh? Por poca cantidad. ¿Eh? Ahí no se escuchó en serio. Por poca cantidad de porón. No. Chupapi. ¿Eh? No sé si me estás copiando. Sí, ¿qué? ¿Me copias bien? Por supuesto que te copio bien. Por supuesto que te copio bien y te escucho que me estás insultando, Tulio. Acá comienzan los cánticos, santos. A ver. Macri, Macri, Macri corazón, acá tenés los pibes para hacer el Metrobús. Ah, somos algunos. Somos de la gloriosa juventud de macristas. Somos los herederos, cantan. Mauricio Flor del heredero, Mauricio. Bueno, basta, ¿sabes qué? Cortala, Tulio, me pones de mal humor, basta. Yo te corto esto, porque además de las barbaridades que decís, hay mucho ruido atrás y no se escucha, Tulio. ¡Hombre, no sé silencio! Si... Ahí está, Santo. Qué aplicados que son. Bien. ¿Qué? ¿Gritaste silencio y se callaron así? Sí. Peronistas de Macri. ¿Los podrías hacer tocar de vuelta al bombo para que se callen ¿Cómo? Otra vez? Ahí le arrancan. ¡Silencio! ¿Ves que son pagos? Deben ser pagos de una orquesta. Sí, loco, pero tocan, son, sí. La verdad, será lo que sea, pero son músicos. No, sí, un peronismo del futuro. Son músicos. Un peronismo del futuro, santo. Bueno, te digo, pero... Mucho mejor, mucho más ordenado. Cortale. Testimonio, igual santo. Te voy a cortar. Tengo testimonio. Ah, bueno, ¿qué estamos ya, no? No. El Momo. Bueno, ¿el Momo? Tampoco. ¿Dualde? Tampoco. ¿Dualde? Tampoco. Pero creo que le vas a reconocer la voz. Me parece que le vas a reconocer a ver, voz. A ver. Salúdalo, santo. A ver. Hola. Hola. Hola, ni hao, buenas tardes. No. Hacía falta esto. Hola, soy Juan Carlos. No son los favoritos, Kyle. Hola, soy Juan Carlos. Ay, Dios mío. No me lo pase. ¿Para qué lo quiero? ¿Para qué quiero? No me lo pase. ¿Para qué soy Juan Carlos? No. Para decir, hola, soy Juan Carlos. Sí, para eso ya sé que sos Juan Carlos. Ya ¿Y sé. Sabe por qué lo sabe? ¿Por qué? Porque soy Juan Carlos. Bueno. Sí, ya sé que sos Juan Carlos, Juan. Ah. Ya sé, Juan. Ah, bueno. Juan, ¿en serio sos peronista vos? No, soy supermercado. Ah. Vende cosas de comer. Bueno, pero no sos supermercado. Cosas de limpiar. Ya sé, todo lo que hay en un supermercado. Cosas de poner en el pelo. Claro. De todo cosa en supermercado. Sí, sí, ya sabemos. El supermercado que puso Papá Güey. Sí. Que vino a Argentina cuando mamá dejó. Conocemos la historia entera. No, mamá española. Sí. Papá chino. Sí, claro. Por eso yo, Juan Chino Carlos. Juan Chino. Juan Chino, Carlos español. Juan Carlos. Ajá, claro. Juan Carlos. La parte china. Papá güey vino a Argentina y puso supermercado. Sí, ya sabemos. ¿Sí? Pero deprimido. Sí. Chupa como espinja. Sí. No, esponja. No esponja. No dije papá que sea papá güey chino. No dije que sea papá Patricia española. Sí, Juan. Mamá dejó a papá, fue a bailar a Flamengo. Flamengo, me acuerdo. Papá güey vino a Argentina y puso supermercado. Sí, lo dijiste recién. Paraguay, que está todo lo haría en caja. Sí. Levanta franera. Que tapa lector sí. Y pasa producto. Sí, sí, lo y para Chen, que es más chico, sí. Y es repositor. Claro. Tiene diente paleta grande. Sí. Y todo el día con boca medio abierta. Ajá. Mirando celular con jugo chino. Ah, mirá. De globito que explota. Bueno, Juan, escuchame una cosa. Hermana Azú también. Sí, que Susana. Bueno, fiambrería. Corta fiambre. Bien. Viene sí, negro. Ya sabía. Y reciben base. ¿Lo conoces al negro Salaza? Ah, negro Salaza. Se nos va la ola, claro, chicos. Sí. Y entonces... Y la negra Bernassi. Sí. A escuchar al horario. Sí, bueno. La carrera, igual. Sí, bueno, Susana. Sí. Susana. Tenemos todo el día. Dame con Tulio. No. Tengo todo el día dale para esto. ¿Dónde? No. Loco. Susana pone sandalia con media. Bueno. Y ahora está embarazada. Bueno, te felicito. Ah. Y papá güey en la vereda. Sí. Con ojota y musculosa. Sí. Come fruta con cuchillo. Sí. Corta pedazos grandes. Y hace pelota de fruta en cachete. No. Es un asco. No es eso, ¿no? Y chupa cerveza todo el día. Sí, chupa bueno. Como espinja. Sí, que sí, que son de 29. Ganaste, Juan, como espinja chupa. Ah, Juan Win, Juan Win. Guárdame, Juan. No me importa nada. Juan saca jugo. Sí. Guantán. ¿Quiere que pase con Turio? Por favor, sí, sí. Por favor. Ah, sí. Guarda de niña, por favor. Por favor. Ay, no. Bienvenido ahora, soy Juan Carlos, la empresa líder en historia de Papagüey. No importa. Historia sí. Líder, la empresa líder en la historia de Papagüey. En historia de Papagüey. Por favor, ingrese su número de documento. Dale, a ver, negro, ponle vos. El número que ingresó es 1834-5262-1. Su nombre es Roberto Caballero. No, soy Roberto Caballero, es un error. Ah, computadora dice Roberto Caballero. Bueno, pero yo no soy Roberto Caballero. Pasa música linda, muy linda. Sí. Horrible la música que pasa Caballero. Ah, no, a Juan gusta romántico latino. Bueno. Felicitaciones, Roberto Caballero. Bueno, pero yo no soy caballero, no me felicites. Sí. No. Felicitamos de la central. Felicita de la centralita. Juan, no soy caballero. Ah, Juan. No. No. Aguarde en línea entonces. Son y media, Juan. Dale, pasame. Bienvenido a Menú de Opciones de Hora, soy Juan Carlos. Cuidado lo que apretas, sí. Señor Roberto Caballero, no. Si usted quiere escuchar historia de Papagüey, no. Ingrese uno. Uno no. Si usted quiere descargar jueguito que juega hermano Cheng, ingrese 2. No. Si usted quiere que pase con Turio, ingrese 3. Ese. Si usted quiere preguntar a Samurai, ingrese 4. O aguarde y será atendido por uno de nuestros representantes. ¿Qué representante? Marco, bienvenido a opción 4. ¡No! Imagina situación. Imagina situación. Me tocó pregunta, Samurai. Espija. Sí. Ven aquí, hijo mío. No, imagina situación. ¿Qué pasó? Anda mal. Imagina situación. Bueno. Ima. Imagina situación. Sí, está anda mal. Vamos que viene el informativo. La isla Mauricio. Ah, esta es la pregunta Samurai. Sí, pregunta Samurai. La isla Mauricio. Va a recibir visita muy importante. Ajá. Hace todo lo preparativo para recibir visita ilustre. Sí la isla. Entonces Mauricio. Usted dice. Sí. La isla Mauricio esperó sin preparar nada o Mauricio esperó lista. No, esperó. Mauricio esperó lista. Ya estaba todo listo para la visita. Hola, Tulio. ¿Qué pasó? Mauricio Peronista. ¿Qué? Ha sido admitido el conductor oficialista Carlos Barragán. Quien admite que el peronismo auténtico es el de Macri y no el de este gobierno corrupto. El chorro este dijo que es indudable la pertenencia peronista de Macri. ¡Ampliaremos! Mostramos lo justo. Todos en cuero. Justicia social, independencia económica y soberanía política.